Tú estás convencido de que acabas de pulsar el botón de reproducción de un podcast, pero no. ¿Ah, no? Acabas de adquirir un asiento en nuestra cápsula 40. Una nave creada para viajar en el tiempo y en el espacio a través de los sonidos que han construido el universo 40 durante más de 50 años y cuyo resultado es una colección de documentos sonoros que probablemente nunca has oído y que en caso de conocerlos te va a hacer muy, muy feliz escuchar de nuevo. Voces, conciertos y momentos muy especiales que forman parte de nuestra historia, de tu historia. Hola, os habla el comandante. Y quiero daros la bienvenida a todos y a todas, además de un par de recomendaciones. Poneos cómodos, no os preocupéis por el cinturón, el trayecto es totalmente seguro y no os peleéis por pasillo o ventanilla, porque no os va a hacer falta. Se acaban de cumplir 23 años desde el lanzamiento de Honestidad Brutal y con las navidades llamando a las puertas... No, todavía no. Que con las navidades ya casi a punto, Andrés Calamaro nos regala un detallazo, otro más, pues la efeméride se está celebrando. ¡Ojo al dato! Con la edición especial de uno de sus trabajos cumbre. Y mientras llega el especial de Navidad... Que ya estamos maquinando. Correcto. Cápsula 40 va a inaugurar una ruta alternativa, diferente a las que os tenemos acostumbrados. Y lo vamos a hacer viajando a la entrevista que el poeta, personaje y sobre todo músico argentino con aire de Bob Dylan, nos concedió unos años antes, en plena presentación de su anterior disco A Honestidad Brutal. Que empiece, pues, el primer viaje monográfico de Cápsula 40. Andrés Calamaro y la alta sociedad. Nos vamos. Corría el año 1997. Bill Clinton presta juramento para su segundo mandato presidencial. Científicos escoceses nos presentan o patentan, no se sabe muy bien, a la oveja Dolly. En Londres se publica el primer libro de Harry Potter. ¡Gryffindor! Y cruzando el charco de nuevo, se estrena la, irreverente es poco decir, serie de animación South Park. Paralelamente a todo esto, el músico argentino Andrés Calamaro llega a Madrid de la mano de su paisano Ariel Roth. En un viaje que hizo Ariel a España, viendo a los Rolling Stones, y decidieron formar una banda, y me vine yo para Madrid, me esperaban en Barajas. Yo siento que fue mi doctorado, ¿no? Cumplí 30 años con los Rodríguez y es un buen momento para cantar rock. Ariel conocía de sobra la hoja de servicios de Andrés y las miles de horas de vuelo en el estudio, así que terminaron formando los Rodríguez, liando la parda con... Déjame atravesar el viento sin documentos. Con... El marinero y el capitán se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. O... hasta que cada uno comenzó su carrera en solitario. ¡Se acabó! Y tan solo un año después de la separación de los Rodríguez, Calamaro reaparece con las 14 canciones que componen el disco Alta Suciedad. Y además vino a nuestros estudios a charlar sobre el trabajo que lo llevó al cielo del rock en castellano. Cápsula 40 viaja a aquel día y os va a meter en el estudio, donde nuestro Lucky compartió con Andrés Calamaro un momento irrepetible. Septiembre de 1997, Estudios de los 40. Alta Suciedad, segundo álbum del rock más vendido de la historia de Argentina, fue un disco que se creó a caballo entre España, Argentina y sobre todo Estados Unidos. Es que entonces tú como músico tratas además de que no haya barreras en tu música, ¿no? Bueno, yo espero que no. Y en el país de las oportunidades es donde se grabó junto a carismáticos productores como... Joe Blaney, que había sido el mismo productor de Palabras Más, Palabras Menos, de los Rodríguez. Y músicos escogidísimos de primer nivel, cuyo oficio puede apreciarse durante todo el disco. Intenté darle un poco esa orientación, ¿no? La de los señores que iban a grabar, que son maestros, tal vez dioses de la grabación, aquellos que grababan con Keith Richards o con Steely Dan o con John Lennon. También son estos músicos, todo ese talento y su enormidad, ¿no? Pusieron mucha más música en alta suciedad. Andrés se encontraba por aquel entonces en la siempre insegura, a la par que interesante, zona fronteriza entre su pasado de músico de estudio y el inicio de su carrera en solitario. Una carrera que ha contado con ese estado de gracia que acompaña a artistas como Sabina o Fito, el de los Fitipaldis, y que se traduce en la creación de un universo propio que se va llenando de fuertes personajes y de sorprendentes historias a medida que van apareciendo las canciones. El campeón tiene miedo de pegar. Alta suciedad, ¿no? Acá pues es un título inclusive más interesante porque acá se entiende que existe una verdadera alta sociedad, una aristocracia, ¿no? En otros países de América no existe una verdadera alta sociedad. Es un rock, la canción es como un funky rock más pesado y el título ya tiene rock, ¿no? El título ya tiene más rock, tiene más patada. Inclusive son dos palabras que ya resultan tal vez demasiado elocuentes juntas, ¿no? Es una canción en realidad como más irónica, ¿no? Un poco más autoirónica, ¿no? Ya se sabe que el rock es más que un estilo musical, es una forma de vida. Y en esa vida, Calamaro siempre ha tenido claro en quién se puede confiar. Todo lo demás, también. Dueño de una extensa colección de, por supuesto, vinilos que tiene guardados a muy buen recaudo. Ahora los tiene mi mamá, entonces de vez en cuando paso por ahí, los miro por cómo están, o voy guardando únicamente los más interesantes. Yo personalmente me hice aficionado al rock con el vinilo. La prolífica mente de Andrés Calamaro no podía alimentarse solamente de música. Nope. Lógicamente hay mucho más. Me gusta mucho el cine, ¿no? El cine en el cine o el cine en la tele. Y también leo cierto tipo de lecturas. Ahora mismo estoy leyendo esta clase de libros que se pueden empezar por cualquier página, ¿no? Y me gusta bastante recorrer librerías y tiendas de discos también. Obligado, como él dice, al constante viaje entre España y América, en una época de cambios profesionales y personales, Calamaro admite y escribe que es dueño de un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. Y en eso podemos darle la razón, aunque es prácticamente imposible estar de acuerdo con el argentino en aquello de... Puedo presumir de poco, porque todo lo que toco se rompe. Dale, Forti. Track 3. Donde manda marinero. La exitosa etapa junto a Ariel Roth estaba llegando a su fin. Adiós, amigos, adiós. Cuando a Andrés se le empezaron a aparecer las canciones de su primer disco en solitario tras Los Rodríguez. Y el artista argentino era totalmente consciente de ese fundido. Donde manda marinero, tal vez es una canción que, tocada de otra manera, podría haber sido una de las canciones de los Rodríguez. No, pero intenté que no lo sea. Consiguiera o no escaparse del tufillo a los Rodríguez, lo cierto es que Donde manda marinero resultó ser una maravillosa metáfora sobre el viaje en el tiempo y la distancia que uno, a veces, recorre en su interior. Pero muchos de nosotros nacimos lejos de Madrid y esa es una distancia que reconocemos perfectamente, pero después existe el tiempo, que también es una distancia que nos aleja de las cosas. Y un poco esa es la metáfora de Donde manda marinero. En realidad es marinero sin barco, ¿no? Recorriendo una distancia adentro del pecho. Además, esconde un par de frases a las que más de uno y más de dos nos hemos agarrado en épocas en las que nos hemos encontrado en un cruce de caminos. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Loco, primer single en España. Loco no es solo una canción que le originó algún que otro lío con la justicia argentina por... sino que, anécdotas aparte, que terminaron felizmente, es un tema del que Calamaro admite arrepentirse por lo corto de la letra. La canción en sí es muy corta y enseguida hay un montón de música, como decía, sonando, ¿no? Tocada también por los maestros. Y a la vez sentirse orgulloso por la calidad musical que resultó de la sesión de estudio. Si Loco se va a convertir en un éxito, va a ser también por su fuerza instrumental, ¿no? Eso es también lo que me da, lo que aprecio, ¿no? de canciones como Loco, que un poco, tal vez de alguna manera, dejan salir el trabajo del músico y de los músicos. Y no es de extrañar cuando entre los músicos de estudio que le pusieron banda sonora al Loco se encuentra Chuck Rainey, Steve Jordan o Hugh McGregor, o, para entendernos, enormes músicos que ya venían de trabajar con The Rolling Stones, Aretha Franklin o algunas otras leyendas de la música. El resultado, un funk al que no le caben más detalles. Venga, Forti, dale. Flaca, flaca, flaca. Flaca fue la canción que más repercusión tuvo y, al igual que Loco, también llegó meses después de esta entrevista al número uno de la lista de los 40. Flaca para mí es muy especial y vamos a ver qué pasa con Flaca. Pues pasó que el éxito de Flaca se fue pelín de las manos. Flaca realmente para mí es especial, inclusive le tengo un poco de miedo porque me parece que, o sea, Flaca no se detiene en América y yo creo que va a ser una canción que va a ser... muy importante. Calamaro se inspiró en Mónica García para escribir Flaca, la mujer con la que se casó en secreto en 1992. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda, tan profundo, no me duelen, no me hacen mal. Años de matrimonio, confidencias y relación profesional, Mónica llegó a ser manager de Calamaro, no pudieron evitar las temporadas oscuras que toda relación atraviesa. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Momentos agridulces gracias a los que podemos disfrutar del tema que impulsó definitivamente al disco. Primer monográfico de Cápsula 40, Andrés Calamaro y la Alta Sociedad. ¡Seguimos! Aquí el argentino tiene la misma facilidad de creación como de rodearse de los mejores, que suelen coincidir con sus músicos preferidos. Y Joaquín, nuestro Luqui, no lo pasó por alto. Qué bien que tú consigas que esos músicos estén contigo, pero ¿qué tiene Andrés Calamaro para que esos músicos acepten? ¿Cómo Andrés Calamaro puede hacer un álbum con toda esa gente? Quizás sea por cómo habla de todos y cada uno de ellos. El casting es inmejorable. Yo me siento poco consagrado al tocar con estos músicos. O según el acertado símil culinario que hizo Joaquín para enlazar con el siguiente track. Como hacer una cocina de primerísima con primerísimos chefs y el primero, claro, el artista. Así que... Atención, pregunta. ¿Quién asó la manteca? La noche está empañada. Habrá que tapar el agujero. No sabemos quién lo hizo, asar la manteca, pero por la letra de la canción y lo que nos contó el artista argentino... Son estas canciones que se escriben leyendo el periódico. Pudiera haberse fraguado en un día de esos tontos, sin muchas ganas de nada, tomando un... relaxing cup of café con leche. En el centro de la ciudad, leyendo la prensa del día. Lo leí en el diario 16, no conocía yo la... la frase, inclusive no estoy muy seguro qué es lo que quiere decir. Es como decir quién hizo semejante cosa, quién dijo semejante barbaridad, ¿no? Al saber lo que leyó el año de la retirada de Felipe González... debéis saber aquí que no seré candidato a la Secretaría General. O el fallecimiento de Diana de Gales. Desde luego lo he sentido muchísimo. Media, Verónica. Cuando Andrés nos habló del séptimo corte del disco, para cuyo título cogió prestado el nombre de un lance taurino... Media Verónica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta. Media Verónica, en realidad lo único que hago es robar el nombre, ¿no?, de esa suerte del capote. Nos explicó que la historia de aquella chica joven, cansada ya de esperar, hablaba en realidad de las personas con cierto desfase entre la edad que tienen y la actitud con la que se enfrentan a la vida. Yo creo que es una canción sobre estos viejos jóvenes viejos, o aquellos que no terminamos de hacer ninguna de las dos cosas. Media Verónica está rota, no tiene muchos años, pero le hicieron daño. La canción que le seguía, El tercio de los sueños, sí que trataba de toros. Es una metáfora taurina y matrimonial. Efectivamente ocurre todo a las 7 de la tarde en las ventas, lógicamente en una feria de San Isidro, con el tufo del humo de los farias, ¿no? Y un poco ese ambiente, que apunta un poco más a lo matrimonial. Ocurre que a medida que uno viaja al mismo país, va empapándose de ciertas costumbres y Andrés, consciente de lo polémico del tema... Estamos en España y se entiende muy bien lo que digo cuando hablo del tercio, cuando hablo de un tendido y cuando hablo de un Farias en las ventas en San Isidro, ¿no? Un placer rancio. Es inevitablemente admirador del ambiente y del lenguaje de la tauromaquia. Está llena de maneras de decir las cosas y palabras o frases que aprendí a usar viviendo acá en Madrid que en España. Me di cuenta que muchas canciones, especialmente el Tercio de los Sueños, tienen más gracia escuchadas acá. Algunas veces vengo a ver los toros muy tranquilamente. Me siento en el tendido y no me falta un Farias entre los dientes. Comida china. La calidad del trabajo poético de Andrés en Alta Suciedad, con multitud de metáforas y ese juego canalla entre el sentido real y el figurado, es absolutamente incuestionable, excepto para algunos como el propio autor argentino. No me siento poeta, en todo caso puedo aceptar que tener algo de poesía. Yo estoy muy honrado, ¿no?, de poder también interesar al público y comprometer a la gente a través de las letras, de las metáforas, de las frases. Ávido lector y amante de los autores bohemios, Andrés derrocha en el track más corto del disco un lenguaje que nos lleva a esa nebulosa de los que aún siguen despiertos o se acuestan a deshoras. Comida china es más metafórico, es más como un pensamiento, es como una sensación un poco de madrugada, trasnochada, ¿no? Con las primeras luces del día. Calamaro volcó todo su oficio en comida china y contó con la colaboración de su compatriota Celeste Carballo, una de las grandes voces del rock nacional argentino, para los coros. Una canción que yo grabé casi todos los instrumentos, y además de tener además un montón de instrumentos, de teclados rancios vintage, tiene, como en otras canciones, los coros de Celeste Carballo, el único invitado músico argentino que fue desde Buenos Aires para cantar conmigo, Celeste. Elvis está vivo. Ya sabemos que si hubiera que definir a Calamaro con una única palabra, perfectamente podría ser rock and roll. Y como buen amante de este estilo musical, o incluso estilo de vida, el rey del rock no podía faltar entre sus elegidos. A mí Elvis me gusta mucho. A partir del año 68 Elvis vuelve al rock, soul espectacular, y nunca más deja la carretera, ni el rock and roll, ni los discos. Elvis está vivo, me lo dijo un amigo. Un tema dedicado al mismísimo rey del rock and roll tenía que ser producida en un lugar especial. Lo mezclamos en Miami, en el mismo estudio South Beach, que a la vez hicieron famoso Nine Inch Nails y Julio Iglesias. Es un poco también. Y también es el estudio donde U2 grabaron la canción Miami. Consciente de esa cierta incomprensión que rodea a Elvis, Andrés le daba sus claves a Joaquín para entender a uno de los iconos más importantes del siglo XX. En todo caso, el problema de Elvis es verlo a través del cine y no a través de la música, ¿no? Elvis, que nunca hizo ninguna gira por Europa, se empieza a hacer las giras vestido de extraterrestre. Como lo vimos, inclusive yo creo que su único pecado fue engordar. Y de todas maneras, gordito, él salió a cantar con toda la entrega. Se lo dijo un amigo, se lo callan en Memphis e incluso... Bob Dylan también lo sabe, pero Bob es muy discreto y no dice nada. Será mejor así. Será mejor así. Corte 11. Me arde. Señor Andrés Calamaro, ¿qué te ilusiona ahora? Así de directo, Joaquín sacaba un poco la conversación de la vorágine de la promoción de Alta Suciedad para aterrizar en terreno más personal. No obstante, Me arde podría hacer un paquete indivisible con Donde manda marinero, una metáfora sobre el tiempo y el espacio y un lamento por las cosas que dejas atrás. Ahora mismo estoy yendo y viniendo, especialmente entre España y Argentina. Eso resulta difícil. Más que ilusionante. Cada vez que me voy, cada vez que vuelvo, dejo cosas más importantes. Estoy todo el tiempo despidiéndome. Me arde, me quema. Dejé la sangre en la arena. Me arde, me está quemando. Estoy disimulando. Dicen que no solo de pan vive el hombre, y Calamaro, además de su inacabable ilusión por el rock, nos confesaba, haciendo un paralelismo con el fútbol, alguno de sus anhelos más mundanos. Quiero verlo a Fernando Redondo jugar de una vez en el Madrid. Me arde, además es el rock and roll. Pronto quiero volverme a colocar una guitarra o un piano y lógicamente empezar a ensayar, que va a ser ahora mismo, y hacer más música, ¿no? La verdad es que, como decía el cantor de tangos Roberto Goyeneche, en Argentina, que ya murió, soy jugador de los 90 minutos, no sirvo para estar en el banco. Maradona no es una persona cualquiera. Como buen argentino y amigo de Maradona, el fútbol es una de las pasiones del músico de Buenos Aires, pero inevitablemente siempre termina hablando de su juego favorito, del que de verdad le arde. Ahora mismo me siento un poco muy cerca de lo que es para mí el juego de convertir la música en una grabación y después en un disco, ¿no? Pasajeros, pasajeras, Cápsula 40 está acercándose al final de este primer viaje monográfico con el que estamos recorriendo una parte del universo Calamaro, a través de la entrevista que Andrés compartió con Joaquín Luqui en septiembre de 1997. Pero antes, Nunca es igual, Novio del olvido y, por supuesto, La crónica de un corazón roto. Crímenes perfectos. Crímenes perfectos es una balada, esa balada nuestra del rock, pero tiene una inspiración más del soul, un poco. Estas baladas con sentimientos sí parecen querer exorcizar algo, deshacerse de algo a la vez de recuperarlo, ¿no? Si resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer. Alta Suciedad es un collage bestial de una época algo movidita de la vida de Andrés Calamaro. Muchos viajes y cambios vitales le iluminaron con una inspiración brutal, cosa que, sumado al ejército de músicos y productores del más alto nivel e incluso personalidades ajenas al mundo del rock, formaron el caldo de cultivo perfecto para crear una obra redonda, llena de detalles maravillosamente inesperados. El humo de contrabando y una atmósfera casi agobiante por la temática de Nada es igual quedó plasmado en los casi 8 minutos del reggae experimental Nada es igual. El gaucho se despierta a la mañana y mira el horizonte otra vez. ¿Y por qué tan larga? ¿Y por qué un reggae? ¿Y por qué el título Nunca es igual? La letra y la música se inspiran para hacer un reggae en el humo. Y de alguna manera planteaba una metáfora un poco absurda entre lo que son algunas costumbres o más bien imágenes rurales, ¿no?, del campo argentino y otras costumbres, ¿no?, más propias del Mediterráneo. Frases como: me cago en la leche, os dais cuenta de las cosas que tengo que hacer para que me tengáis respeto. Forman ya parte indiscutible del universo calamariano, como la colaboración del filósofo y maestro Antonio Escotado, que le puso voz al tremendo carrusel musical que tenía de fondo. Tocamos este reggae denso durante 8 minutos y finalmente, cuando incorporé el texto de Antonio Escotado, que es parte de 2 textos que había grabado en mi casa, cuando me di cuenta que podía volcar 3 o 4 minutos en el texto de Antonio, que a la vez le da una profundidad insólita en el rock, ¿no? Antonio es estéticamente un filósofo, un maestro. Eso pasa poco ahora. Y llegamos al final. Tal y como avisaba Joaquín, acabamos el trayecto con Novio del olvido. La carga melancólica de la melodía, que viaja a través de una mirada triste que observa desde Madrid la Argentina y lo que allí quedó, miro siempre en la dirección donde yo nací, hace del último corte del álbum un buen punto y seguido del trabajo que supuso un antes y un después en la carrera de Andrés Calamaro. Y si la orientación no me falla hoy, estoy mirándote desde Madrid. Con una mayor melancolía, con un sonido de raíces no se sabe dónde, enterradas, que es una muestra de lo que el disco es, ¿no? El de Buenos Aires se despedía como siempre que se encuentra a gusto, lleno de agradecimiento. Muchas gracias, Joaquín. Un gusto para nosotros, un privilegio para mí presentar el disco entero acá contigo. Muchas y puestos gracias a pedir, con un deseo para su enorme trabajo. Quiero que se me recuerde la primavera del Del 97 por Alta Sociedad. Del 97 y más allá, amigo. Pasajeros, Cápsula 40 llega al final de su octavo viaje, el primer monográfico de nuestra nave espaciotemporal. Os agradecemos, como siempre, la compañía y os emplazamos al próximo, que ya estamos maquinando. Hasta el próximo viaje. Hasta el próximo viaje. Hasta el próximo viaje.